soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Las muertas. Estudiantes, trabajadoras, mamás, amigas, hermanas, mujeres de todos los oficios y de todas las edades, pero sobre todo mujeres jóvenes. Sueños interrumpidos, embarazos interrumpidos, trabajos de tesis interrumpidos por un asesinato. Las muertas que murieron ahorcadas, baleadas, violadas, acuchilladas, descuartizadas por sus parejas, son las muertas que se juntarán este primero de noviembre. Este primero de todas las santas, en una mesa gigante, una mesa no para 10 ni 20, sino para más de 300 mujeres asesinadas. Las esperamos con gelatina, con dulces, con empanaditas, su marraqueta y su ají de fideo. Las esperaremos para que vengan y nos den fuerzas para luchar por justicia, para que nos susurren en la oreja dónde ha escondido la prueba el policía corrupto, para que nos digan cuánto le ha pagado el asesino al juez para que lo libere. Esperaremos a Anali Huaycho para que nos diga dónde está Clavijo. Sabemos con certeza, y la cultura popular nos lo dice también con mucha certeza, que ninguna muerta asesinada descansa hasta que no haya justicia. Se quedan rondando para que no las olvidemos, para que reclamemos por su felicidad interrumpida, para que nos agarremos a sus sueños rotos y no permitamos que nos rompan los nuestros. Se quedan rondando las muertas asesinadas por la violencia machista, dejando en el aire un algo inexplicable que lo siento abrazarme por la espalda de cuando en cuando. Un aire trágico y tenebroso que me empuja hacia adelante y que al mismo tiempo me sacude mientras me estremece, me sacude de todo letargo posible. Las muertas asesinadas quieren justicia. Quieren que sus guaguas no aprendan a matar. Quieren que sus guaguas aprendan a amar a las mujeres y a respetarlas. Quieren que sus guaguas aprendan lo que vale la libertad, lo que valen los sueños y la dignidad. Algunas quieren venir el primero de noviembre de todas las santas a contarnos que el día en que fueron asesinadas habían decidido ponerse a estudiar y en realidad estaban contentas. Quieren contarnos que el día que fueron asesinadas habían decidido empezar a trabajar y estaban contentas. Quieren contarnos que el día que fueron asesinadas habían decidir sobre sus vidas y estaban bien contentas. Quieren contarnos que el día que fueron asesinadas se habían puesto la ropa que les gusta y que les da la gana y se habían duchado y se habían puesto bien guapas y es ante todo esto que el violento decidió matarla. Otras vienen a contarnos que el día en que fueron asesinadas no quisieron compartir la farra y que por eso cuando se retiraban fueron alcanzadas por sus compañeros de curso ebrios y fueron violadas hasta quitarles el último aliento. La enfermera muerta en el Estado Mayor también tiene una historia que contarnos. Dice que coroneles y altos mandos tienen responsabilidad directa sobre su asesinato. Y lo mismo dice Verónica Chino, la estudiante de agronomía. Dice que las autoridades de su carrera estaban ahí cuando la mataron. Las muertas asesinadas vienen en el Día de Todas las Santas a comerse su charquecán, su falso conejo, su arroz con huevo, su salchipapa de la calle. Vienen con una verdad temible y angustiante. En Bolivia, vale más la vida de un hombre que la vida de una mujer. Por eso, cualquier hombre, un marido, un compañero de curso, un poderoso, un enamorado, se toma la vida de una mujer y la asesina, y esconde el cadáver y huye, y paga en la policía, y paga en el juzgado, y sale impune, todos los días. Mucho más si es militar, como pasó en Achacachi, con la premilitar, donde hasta la comunidad y los jilacatas y los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia negociaron su muerte con los militares. Un asesino de su pareja, como el policía Clavijo, tiene garantizada la impunidad. Eso es lo que Analí Huaycho nos cuenta en el Día de Todas las Muertas, mientras abraza sus peluches y acaricia la foto de su hijito, al que no puede nunca más abrazar. Las muertas asesinadas por el machismo piden justicia. Van juntas en una marcha porque saben que todas sus muertes están conectadas. Está bien que recordemos a los muertos y las muertas masacradas por la dictadura banderista, porque fueron luchadores y luchadoras que transformaron nuestra sociedad. Está bien que recordemos a los muertos y las muertas masacradas por Sánchez de Lozada en la Guerra del Gas. Pero ¿y qué de las mujeres asesinadas por el machismo? Ellas llevan un gran letrero rojo en esta marcha de muertas que dice: mujeres, luchen por su libertad y por sus sueños. Ellas vienen vestidas como les gustaba y les daba la gana. Ellas, hoy, ya muertas, saben que esto es una masacre contra la libertad de las mujeres, y es eso lo que quieren que todas nosotras, las vivas, entendamos, sepamos y cuidemos.